¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Un momento, profesor. Ahora la clase la doy yo. Bien. La escuelita de la villa en Radio Felicidad. Busque su papel y lápiz, pero rápido, porque la clase está por empezar. Ardillita, bienvenida, Chipita. Hola, alumna Regina. Hola, alumnos de Radio Felicidad. Hola, alumno gato. Hoy les voy a hablar de un animalito muy curioso. Primero, Reggie, me contestas tú. ¿Cuál es el animal representativo de Australia? El canguro. ¡Exacto! Aplausos para Regina. Gracias. Bueno, exacto, Reggie. El canguro es representativo de Australia y se calcula que hay entre 40 y 60 millones de canguros en ese país, Reggie. ¡Qué maravilla! Ya sabemos que el canguro es un marsupial. Un marsupial. Exacto. Está atentísima la alumna Regina hoy, ¿eh? Aparte me habla como me hablaba mi profesora. Canguro deriva del término gangurro. Gangurro. Gangurro. Usado por una tribu australiana muy antigua que tiene un nombre raro y realmente no lo voy a pronunciar. ¿Ok, Reggie? Ok. Perfecto. Existen tres especies de canguros. El canguro rojo, el canguro gris oriental y el canguro gris occidental. El más grande de estos de estas tres especies es el canguro rojo, Reggie, y puede llegar a medir 1.5 metros y pesar 90 kilos, Reggie. Te voy a hacer una pregunta sobre la bolsa del canguro, así que anda averiguando, ¿ok? Los canguros tienen dos grandes y potentes patas traseras, con las que se desplazan pues saltando, pegando brincos, Reggie, ¿ok? ¿Cómo se llama la bolsa que tiene el canguro donde se meten los canguritos? Donde mete su cangurito, donde lo cuida, donde lo cría y permite que la hembra pueda amamantar a su bebé en cualquier momento, ¿no? Y se llama marsupio. ¡Bravo! ¡Excelente, alumna! Por favor, he venido a recibir aplausos nada más. Menos mal que me avisó. Menos mal que te avisé. Exacto, así se llama la bolsa del canguro, se llama marsupio. Y la cría del canguro permanece unos 8 meses en esa bolsa, Reggie. Sí. 8 meses, casi como el humano. Las hembras, pues, gestan a sus crías en el útero 38 días, Reggie. Después de esos 38 días, el pequeño, el bebé canguro, Reggie, mide tan solo un par de centímetros, o sea, chiquititito. Y la madre lo lleva con su lengua hasta la bolsa marsupial, Reggie. Claro, y ahí pues, se queda 8 meses. Entonces, les vuelvo a repetir porque después les voy a tomar examen, ¿eh? La cría permanece 38 días en el útero y luego la madre con su lengua lo pasa a la bolsa, a esta bolsa, y ahí se queda. Para que termine de fabricarse. Exacto, para que termine de fabricarse el cangurito, se queda 8 meses, Reggie. ¿Qué tal? Qué, ¿cómo ves? Qué maravilla, el trabajo, ¿verdad? ¿No? Sí, maravilloso. Me voy, Reggie. Adiós, saltando como un canguro. Te va la ardilla saltando como un canguro. Y nosotros ponemos música en Felicidad, la música de tu vida.